por favor una aclaración de todo esto. Nosotros tenemos este local hasta las 8 de la noche, ya estamos en la hora, ustedes se darán cuenta. Los diplomas los vamos a entregar enseguida en una ceremonia que se llama privada con los payadores. Queremos agradecer al Consejo de la Cultura y las Artes que nos apoyó con esto. Queremos agradecer a la RUT, a la directiva que hemos trabajado harto en esto. A todos los payadores chilenos, feliz día. Al público que vino, muchas gracias. Eustaquio, Valcaro, por la propaganda, toda la difusión que se hizo. Queremos dar a entender de que la parte de la premiación la vamos a hacer quizá un poco más íntima porque tenemos un tiempo limitado. ¿Y qué más había que decir? Ah, y todos los miembros asociados de la Asociación de Payadores, acérquense para acá que les tenemos un regalo, por favor. A los payadores chilenos, a ver.